pues cambiamos de tercio en directo. Como cada jueves a esta hora, recibimos la visita cordial siempre de Julia Rodríguez de UCI Abogado. Julia, buenas tardes. Buenas tardes. Y como cada jueves, dispuesta a contestar las preguntas que han hecho llegar los oyentes a través de WhatsApp o otros canales que ya saben que ponemos a disposición de la audiencia. O, bueno, pues todavía están a tiempo, si se apuran, de hacer una pregunta para que conteste hoy, ¿no? Vamos a ello, vamos a intentarlo. Bueno, pues precisamente antes de entrar en materia, vamos a leer una pregunta que nos llegaba precisamente hoy y que hacía alusión a un tema que hemos tratado aquí varias veces, como es el tema precisamente de la manutención, de, bueno, pues qué pasa con los niños una vez que hay un divorcio, ¿no? Uh-huh. Y precisamente en ese sentido va esta pregunta. Nos dice esta oyente que quiere saber hasta cuándo está obligado un padre a pasar la manutención y que si los gastos de un niño cuando va a la universidad van a media, pero que si forman parte de otra cuantía diferente a la manutención. Bien, respondiendo a la primera pregunta, ¿hasta cuándo los padres están obligados a mantener a los niños? El conflicto, como siempre digo, surge normalmente cuando hay algún divorcio o alguna ruptura de pareja en situación análoga a la matrimonial, porque mientras hay el matrimonio o la pareja o los progenitores están juntos, puede haber discrepancias entre hasta cuándo te voy a estar manteniendo, pero bueno, no llega a mayores salvo que el hijo mayor de edad interponga una demanda contra los padres. Aquí surge cuando tenemos una sentencia de divorcio, una sentencia reguladora de menores no matrimonial y los niños alcanzan la edad casi adulta, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene que estar el progenitor no custodio al que se le ha impuesto la obligación de mantener y de pagar una pensión en concepto de alimentos de los hijos? ¿Hasta cuándo tiene que estar pagando ese dinero? Pues en principio hasta que el niño, o no tan niño, el joven, el hijo, alcanza la independencia económica. Es decir, que no hay gente que piensa, bueno, hasta que sean mayores de edad. No, porque si son mayores de edad y resulta que están en edad universitaria y tienen gastos derivados de su formación académica en la universidad y los padres o el padre, en este caso, que pasa la pensión, se encuentra en disposición de asumir esos gastos, pues tiene que hacerlo. La siguiente cuestión es, y relacionada con la anterior, ¿son los gastos de formación universitaria y los que conlleva esa formación? Que aquí, bueno, pues los chicos de Ubrique tienen que salir fuera, salvo que hagan la formación a distancia, lo normal es que salgan fuera y los gastos son aún mayores que si viven en una capital de provincia o en ciudades donde hay centros de formación universitaria, facultades. Bueno, pues los gastos, lo primero que tenemos que saber es si los gastos de matrícula, de todo lo relacionado con la formación académica universitaria, son gastos ordinarios o son gastos extraordinarios. La jurisprudencia los viene señalando como gastos ordinarios, es decir, igual que los de material escolar al inicio de curso, o libros, o uniformes y demás, son gastos ordinarios. En el caso del material escolar, todo el desembolso económico que tenemos que hacer los padres a primeros de curso, se llaman gastos ordinarios, no periódicos, pero son ordinarios. Por lo tanto, salvo que en el convenio se diga lo contrario, porque así se exprese, la madre o el padre, en este caso, bueno, la persona que administra esa pensión de alimentos, con eso se tiene que apañar para asumir esos gastos. Es que muchas veces me viene el padre o la madre no me ha pasado lo que le corresponde en gasto académico y miras el convenio y no se establece nada, pues que no tiene que pasar nada. Ya incluso la pregunta está formulada de manera errónea cuando dice, sé que estoy obligado a pagar la mitad o sé que el padre está obligado a pagar la mitad. Bueno, eso será si se ha establecido en el convenio. Si no está establecido en el convenio, con la pensión de alimento tiene que dar para pagar la universidad. Claro, hay gente que ahora mismo se tiene que estar poniendo las manos en la cabeza, pero eso cómo va a ser, si a lo mejor me pasa 150 euros al mes o 125 o 120 o 200 euros al mes por cada niño, yo no tengo para afrontar lo que supone el coste de una carrera, una formación universitaria. Bien, pues eso hay que preverlo en los convenios reguladores. ¿Y a posteriori se puede hacer algo? Por supuesto. Puede darse el caso que el divorcio se produzca. Cuando digo divorcio, me refiero también a rupturas de pareja no matrimoniales. El procedimiento es el mismo, pero si alguna vez no hago la coletilla de ruptura, pues para abreviar, ¿no? Si el divorcio se produce cuando son menores de edad, pues esto se puede recoger en vistas a un futuro más bien mediato o inmediato acerca de qué va a pasar si los niños alcanzan la formación universitaria o incluso la de posgrado, ¿por qué no ponerlo en los convenios? Si no se dice nada y te ves en la situación que los niños se han hecho mayores, que te están pasando una pensión de 100, 200, 150 euros por niño y no te alcanza para pagar los gastos universitarios, pues lo que tenemos que interponer es una demanda de modificación de medidas, pidiendo que ante las nuevas circunstancias, es decir, el hecho de que los niños van a ir a estudiar fuera, pues que se necesita que esa pensión se aumente. Entonces se hace con un procedimiento de modificación de medida. Lo suyo, porque cada procedimiento de esto es como si estuvieras interponiendo un nuevo divorcio y una serie de gastos de procurador y abogado. Y aparte, bueno, las dilaciones en el tiempo, ¿no? Puede llegar de mutuo acuerdo también. Claro, siempre. También los procedimientos de modificación de medidas también se pueden hacer de mutuo acuerdo, igual que el divorcio, sin problema. Además, es lo ideal y es lo suyo. Cuando no hay acuerdo entre las partes, pues el que pretende que se le aumente la pensión insta esa modificación ante los tribunales. Entonces, esas son las dos soluciones que tienen. Es decir, preverlo, que es lo suyo, hacer un convenio lo más completo posible para, llegado el caso, pocas veces se da, porque se regulan el régimen de visita, las vacaciones, tal, y pocas veces nos planteamos qué va a ocurrir cuando los niños alcancen esa edad, esa formación, ¿no? Si es que, bueno, se da, que tampoco, como no es formación obligatoria, pues tampoco tiene por qué darse. Los padres que queremos para nuestros hijos lo mejor, ¿no? Bueno, pues queremos a lo mejor que accedan a la formación universitaria, pero no tiene por qué darse, ¿no? Hay otro tipo de formaciones también estupendas, pero bueno, que se puede prever. Uh-huh. Y si esta persona considera que va a llegar el momento en que se va a ver en esta circunstancia, que interponga la demanda pertinente, en primer lugar, que tiene que acudir a un despacho de abogado para que le asesoren, le confirmen lo que yo le estoy diciendo aquí a grosso modo, y por supuesto, si no está previsto en el convenio y va a tener que hacer frente a los gastos universitarios, pues lo suyo sería que instara la modificación de medida. Yo creo que ha quedado bastante claro. Nos parece al principio, bueno, pues que sea una obligación, pero bueno, ahí queda claro de que aunque ya haya cumplido la mayoría de edad, si tiene intención de seguir estudiando, tiene que la obligación prácticamente de pasar esa manutención. Sí, ¿no? Ya pusimos también incluso a principio de temporada algunos ejemplos de formación posgrado, de sentencias que habían estimado, desestimado, que el padre continuara pagando los estudios más allá de la universidad. O sea, que hasta ese punto estamos llegando ya. En situaciones en las que yo ponía como ejemplo, situaciones en las que los tribunales habían considerado que esa formación de posgrado era imprescindible para poder acceder al mercado laboral, dadas las circunstancias laborales que tenemos actualmente, y otros en que simplemente desestimaba la pretensión del hijo, porque en este caso, al ser mayor de edad, incluso la demanda habría que estudiar si la tiene que interponer el hijo o la madre, en fin, o ambos, eso ya sería cuestión de verlo, y como lo he desestimado las demandas interpuestas por hijos que pretendían que los padres le pagaran el máster, o sea, sí, la formación de máster, porque consideraban que, bueno, que con los estudios que ya tenía era perfectamente posible acceder al mercado laboral, y lo otro pues sería un poco para ascender o para tener una formación complementaria, pero no era imprescindible. Por lo tanto, en un caso lo estimaba y en otro no. Luego, el tema de los alimentos, y también lo he dicho en más de una ocasión, y es que nuestro Código Civil recoge la obligación de los parientes en darse alimento en caso de necesidad. Es decir, que tanto los hijos como los padres como los padres a los hijos, independientemente de la edad que tengan, si se ven necesitados, pueden reclamarle judicialmente los alimentos. Alimento no es solo comida, alimento es techo, ropa, en fin, todo lo que necesiten. Así que, bueno, creo que más o menos ha podido quedar contestada la pregunta de oyente. Por cierto, hay una pequeña isla, cambiando de tema, un inciso, hay una pequeña isla en el Caribe que se llama Barbados, y desde ahí nos están escuchando. No me digas hoy, que así bien. Que mandamos un saludo bien fuerte a esta persona que está ahí en Barbados, en el Caribe, escuchándonos en esta tarde. Una cuestión que nos acaba de llegar también, Julia, nos pregunta un oyente, dice que si hay que incluir la venta de una vivienda en la declaración de la renta. La respuesta es sí. Uh-huh. Es una ganancia o pérdida patrimonial. Hay que incluirla si están ya pensando en que, bueno, ya mismo, de a poco que nos demos cuenta, estamos otra vez en una nueva campaña de la renta del ejercicio anterior. Y sí, hay que incluirla. Otra cosa es que esa venta le haya proporcionado una ganancia patrimonial y entonces eso le provoque el tener que pagar en ese ejercicio o por ese ejercicio, por ese incremento a efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, hay que incluirla y luego hay una serie de deducciones y de, digamos, la letra pequeña, ¿no? Si con lo que tú has ganado vas a reinvertir en otra vivienda, pues entonces en el plazo de 5 años desde que se produce la venta, creo que es ese plazo. Estoy hablando de memoria, porque son preguntas que acaban de llegar en directo, sí, y estoy contestando de memoria. Pero bueno, que sí, la respuesta es que sí, que tiene que incluir. La otra cosa es que en función de lo que haya ganado desde que se produjo la compra hasta que se ha producido la venta, incluyendo en la declaración lo que se gastó el oyente en impuestos de transmisiones, si ha hecho reforma, también la puede meter todo esto para aminorar esa ganancia patrimonial para pagar menos en el impuesto. Pero si además resulta que lo que va a hacer es reinvertir ese dinero en otra vivienda, pues eso va a provocar que no tenga que tributar, pero tiene que declararlo. Porque le puede venir de la cuantía, ¿no? Vale, le puede venir, exactamente, le puede venir otra cosa luego, cómo lo rellenamos, en qué casillas ponemos para intentar reducir lo que tiene que pagar. Pero tiene que declararse y hombre, que si no lo hacen, pues le puede venir una comprobación, lo que popularmente se llaman las paralenas, ¿no? Que son una inspección. Antes de la inspección está la comprobación, una comprobación limitada para que acredite pues que se han incluido todos los rendimientos y todos los incrementos en el patrimonio y demás que tendrían que haberse declarado en el modelo 100 de cada ejercicio. Entonces, sí, vamos, la respuesta es sí. Otra cuestión que nos llegaba, dice un oyente, mi empresa no me paga, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo dejar de ir a trabajar? Nunca. Sé que es una situación... Es complicado, ¿no? Muy complicada, tener que ir a trabajar cuando tu empresa no te paga, por los motivos que sea, ¿eh? Porque no pueda, porque está metida en una crisis y no puede asumir el pago a los trabajadores, pero tiene que seguir funcionando, en fin, es muy complicado, ya son situaciones en las que luego pueden provocar a nivel económico, a nivel de la empresa, a nivel mercantil, pues algún concurso, o a nivel laboral, algún ERE, o simplemente podemos darnos el caso, que yo creo que son pocos, porque el que tiene una empresa normalmente paga a sus trabajadores, ¿no? Puede darse el caso que alguien no quiera pagar, pero bueno, independientemente del motivo, debe ser muy delicado y muy engorroso ver que pasan los meses, que tienes una familia que mantener, que tu empresa no te paga o que te paga con retrasos y que tú tienes que seguir yendo a trabajar, porque es que si abandonas el puesto de trabajo, pues perfectamente el empresario te puede despedir de manera absolutamente procedente como despido disciplinario, o se puede entender como una renuncia, un desistimiento voluntario del trabajador, una dimisión del trabajador, una baja voluntaria del trabajador, y entonces pierdes cualquier tipo de derecho a paro, a indemnización por despido y demás. Pero bueno, no estamos desamparados, no estáis desamparados los trabajadores que os podéis ver en esta situación, y nuestra legislación prevé que dos cosas. Primera, acudir a los tribunales pidiendo la reclamación de esos salarios que se han dejado de percibir. Para interponer esa demanda se tiene que hacer dentro del plazo de un año desde que se dejan de percibir. Es decir, si a mí me han dejado de pagar desde enero del año pasado, pues probablemente la nómina de enero, como no la ponga ya la demanda, ya la he perdido. La nómina de enero del año pasado. Hablo para que vean que tenemos un año para la reclamación de cantidades. Que además esa reclamación llevará a un incremento del 10%, porque así lo prevé la ley de la reguladora de la jurisdicción social, no recuerdo si está en la ley reguladora o en el propio estatuto de los trabajadores, ahora me pilla el artículo 29, no sé si es del cuerpo legal común o de la ley procesal laboral, pero lo que sí está claro y lo puedo asegurar es que las cantidades salariales que se dejan de abonar generan para el trabajador un 10% de interés anual. Están penalizados, es decir, se penaliza de alguna manera el hecho de que un empresario deje de abonar los salarios. Y insisto, independientemente de la causa, aunque es que no pueda más y no pueda abonarlo. Pero es que además existe otra demanda, una acción que es para resolver el contrato. Es decir, cuando yo firmo un contrato de trabajo, yo me obligo a poner mi mano de obra, mis recursos humanos, mis manos, mi intelecto, mi capacidad, a cambio de que otra persona me dé un dinero, una compensación económica por ese trabajo que yo realizo. Si una de las dos partes incumple, es decir, en este caso el empresario deja de pagar, yo puedo pedir, instar ante los tribunales que ese contrato quede resuelto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues demando a la empresa, pido que se resuelva el contrato, puedo incluso poner una medida cautelar para dejar de ir a trabajar y además en esa demanda puedo acumular la acción y pedir la reclamación de las cantidades que se me han dejado de abonar. ¿Qué requisitos se deben de tener? Bueno, pues al menos dice la jurisprudencia que se tiene que haber dado un incumplimiento grave y considera grave que se hayan dejado de percibir al menos 3 meses de salario o que se hayan dejado de percibir puntualmente la nómina durante 10 meses seguidos, ¿vale? Pero si en 3 meses, si la empresa lleva ya más de 3 meses sin pagarme, ya puede reclamar, ¿no? Hombre, no se debería de esperar mucho más, porque esas situaciones no acaban bien. Una empresa que deja de abonar salarios durante 3, 4, 5 meses, la cosa es que no va bien. Entonces, pueden hacerlo así. Las consecuencias de ese juicio es que si nos dan la razón, nos resuelve el tribunal el contrato, cobramos como si fuera un despido improcedente 33 días por año, ejecutamos, si no nos pagan la indemnización, pues podemos acudir al Fogasa en caso de que, por ejemplo, la empresa sea insolvente. Podemos acudir al Fogasa. ¿Qué nos garantiza? Que nos garantiza parte de esa indemnización, en lugar de 33 días 30, con unos mínimos, o sea, perdón, con unos máximos, pero no nos quedamos desamparados. Por tanto, aunque la empresa está en quiebra, la indemnización te la pueden pagar por otro lado. Claro, ¿no? Primero tendremos que instar la ejecución. Si la empresa no me paga, de motu propio, insto la ejecución. Sí, se ve que la empresa no tiene ni cuenta, ni viene, ni no hay, es absolutamente insolvente, pues acudo al Fogasa con esa declaración de insolvencia que me da el la juzga de los. Es un organismo que se nutre de las nóminas, ¿no? Que todos los trabajadores se le dan y hay una parte que va a engrosar las arcas del Fogasa. Un organismo es el fondo. Un momentito que me sé las siglas, pero siempre. Fondo de Garantía Salarial, FGS, Fogasa, Fondo de. Exactamente. ¿No? Entonces, ante situaciones de impago, tanto salariales como de indemnizaciones por despido, en caso de que las empresas sean insolventes, el Fogasa se hace cargo de esos pagos. No en la cuantía que me hubiera pagado la empresa, se hacen unas pequeñas rebajas, ya te digo que si el despido es declarado improcedente en caso de resolución por impago de salario, pues yo tendría derecho a cobrar 33 días por año, el Fogasa me va a dar 30, con unos límites. Sí, pero no estamos tan desamparados. Por supuesto. Entonces, siempre la vía que le queda al trabajador y a cualquier persona que se le deba algo en cualquier jurisdicción, pero bueno, estamos hablando ahora mismo de la jurisdicción social, siempre hay que acudir a los tribunales porque es la única manera que nos garantizamos. Fíjate, si queremos cobrar del Fogasa, no puede ser de otra manera que acudiendo primero a la vía judicial. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Por tanto, que no deje de trabajar, que nunca, es la pregunta principal. Nunca, eso es lo último que puede hacer, porque es que lo pierde todo. Pierde el paro, pierde la posibilidad de cobrar la prestación por desempleo. Y lo pueden despedir por no trabajar. Y lo pueden despedir como despido, con despido procedente, disciplinario. ¿No? O sea, sí, procedente, motivo disciplinario. Entonces, eso nunca, por muy embarazoso que sea, acudir todas las mañanas a tu puesto de trabajo sabiendo que no se te va a remunerar, sabiendo incluso que la empresa no puede porque no tiene, por lo menos aguanta esos 3 meses que dice la jurisprudencia para que se considere un incumplimiento grave, y en ese caso acudir a los tribunales. Porque además los tribunales no van a ver la causa, es decir, no van a analizar si la empresa ha actuado de manera culposa o no. Simplemente, no ha pagado, se ha demostrado que no ha pagado. Bueno, pues tiene que pagar, resolvemos. ¿Vale? Nos acaba de llegar otra pregunta también relacionada con el mundo laboral. Dice este oyente, buenas tardes, Fran y Julia, si me quiero ir de la empresa, ¿estoy obligado a avisar con 15 días de antelación? Dice, apostilla también, ¿qué pasa si se va de un día para otro sin avisar? Ay, esto es una pregunta que no es, no hay unanimidad y tenemos que acudir al final a lo que digan los tribunales para cada caso. me remito... Lo correcto que sería. Si lo correcto es avisar. 15 días. A ver, no se habla, depende de los convenios. Por ejemplo, en el de la piel no viene recogido. Lo he mirado hace poco y creo que no venía recogido. Y en algunos convenios tampoco. Estoy ahora mismo en el de la piel, pero hay convenios que no lo recogen. Sí, la mayoría no lo recogen. ¿Qué es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores? Dice que en caso de dimisión, tampoco me acuerdo del número exacto del artículo, pero este es el tenor, más o menos literal, que tiene. Y es que en caso de dimisión voluntaria del trabajador, de baja voluntaria, está obligado a preavisarlo a la empresa en un espacio de tiempo que sea el que diga el convenio colectivo o la costumbre del lugar. Pero no se dicen 15 días como en caso de despido. Es decir, el empresario sí tiene la obligación de avisar al trabajador con 15 días de antelación. El trabajador al empresario tiene que avisarlo, pero no hay un plazo legal establecido por días. Entonces, habrá que estar a lo que diga el convenio. Y habrá que estar también a la costumbre del sitio. Aquí no ubrique qué ocurre, que aquí hay una mano de obra, afortunadamente, tenemos una industria que funciona muy bien, gracias a Dios, ¿no?, que es la marroquinería, donde hay trabajadores que pasan de una empresa a otra de la noche a la mañana. Y dependiendo incluso de qué labor desempeñe, hay puestos que están muy cotizados. Hay mano de obra especializada que está muy cotizada. Entonces, de la noche a la mañana te pueden llamar para irte de un sitio a otro. ¿Tienes que avisar? Pues si la empresa te quiere descontar esos días, lo suyo es que al final demande, si te interesa demandar, porque habrá que estar a lo que digan los tribunales. No viene establecido un periodo de tiempo. Entonces, de todas formas, me aseguro, porque no sé si el trabajador que nos está preguntando es petaquero o no, la mayoría de nuestros oyentes lo son, pero habría que estar a cada convenio. Creo que en el de marroquinería no aparece nada. Y recientemente he estado mirando otros convenios de otros trabajadores, de otros sectores, en situaciones como esta, y tampoco aparecía nada. Hay algunos convenios que sí lo recogen y el Estatuto de los Trabajadores no lo dice, con lo cual... Nos apostilla este oyente que espera que lo que... Sí, bueno, pues me acercioro, yo casi le diría que no, porque lo es prácticamente me sé el convenio de memoria, pero no, si es petaquero es el de marroquinería, entonces lo miro, pero creo que no se dice nada. De todas formas, si lo miro y para la semana que viene tengo que desdecirme, lo digo sin problema, porque en derecho no estamos hablando de matemáticas, que claro, que aquí hay una escala de grises y hay que estar a... Pero vamos, casi que estoy convencida de que en el de la marroquinería no se establece preaviso, pero me cercioro. Dice otro oyente que nos acaba de llegar, vamos a tener que dejar temas que teníamos preparados para otra semana, porque sin problema. Se nos echa el tiempo encima. Un oyente que nos pone el caso práctico de que tiene que acudir al médico a llevar a su hija, que tiene 5 años, y nos pregunta que si esas horas las debe o no a la empresa. Tenemos que volver otra vez a los convenios. Volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de la marroquinería, hay unas horas para acompañar a familiares al médico. Entonces habrá que estar a lo que diga el convenio colectivo. Mira, Fran, que me traigo, lo tengo impreso y lo tengo sobre mi mesa del despacho, porque lo tengo que consultar muy frecuentemente. Y la mayoría de los días que tengo programa me lo traigo, pero hoy no lo tengo aquí. Lo podría mirar sobre la marcha y decirle el artículo en el que aparece esas horas que no se cobran, ¿vale? Que creo que no se cobran, que son permisos no retribuidos, pero que tampoco se deben. No obstante, me comprometo también a mirarlo y decírselo para la semana que viene, si es que estamos hablando también de marroquinería. Si no, pues habrá que estar a lo que diga cada convenio colectivo. Pues no nos especifica este oyente si se trata o no del gremio de la marroquinería, así que le pedimos que lo haga, que de hecho creo que nos está escribiendo ahora. Vamos a ir terminando, Julia. No nos va a dar tiempo de mucho más, pero hay una. Nos pasabas esta tarde un titular, yo creo que interesante también, con respecto a temas de trabajo. Y bueno, pues recoge esa noticia: un administrativo consigue en tribunales que el Estado le pague por las tareas efectivamente realizadas y no por las recogidas en contrato. Firmó como auxiliar, pero realizaba funciones de rango de oficial. Yo creo que esto es muy muy común, ¿no? O sea, que nos contratan por una cosa, pero estamos haciendo otras aparte de lo que reza nuestro contrato, ¿no? Muy, muy común. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos reclamar a la empresa que no...? A la vista está. Tenemos aquí una sentencia que por eso la he traído, porque esto es muy común. Mira mira quién era el empresario aquí. Estábamos hablando de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Estamos hablando de una administración pública, que las administraciones públicas también incumplen el Estatuto de los Trabajadores y también se saltan muchas normas laborales, ¿no? Y con mucha frecuencia. Entonces, este trabajador, pues, le ocurría lo que le ocurre a muchas personas que seguro que se están sintiendo identificadas, que les contratan con una categoría profesional por debajo de la que luego desempeñan en su puesto día a día. Y pues esta trabajadora reclamó y le han dado la razón. Y además le han tenido que pagar todo lo que dejó de percibir por estar realizando tareas de categoría superior a la que tenía contratada. Le tuvieron que pagar todo el año completo, porque, como digo, las reclamaciones de cantidad prescriben al año. No sabemos si llevaba muchos más años en esa situación, pero solamente cobró las del año inmediatamente anterior a la interposición de la demanda. Entonces, bueno, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala de lo Social, y bueno, pues que esto es así, que si vemos que estamos trabajando por encima de nuestra categoría y podemos demostrarlo, porque aquí siempre hay una carga probatoria, pues podemos demandar. Y en este caso también ocurrió que a esta trabajadora esas cantidades salariales, ese exceso o esa parte que no le habían abonado por haber desempeñado trabajos de categoría superior, también tuvieron un incremento del 10% anual, porque al ser percepciones salariales llevan ese interés legal en materia laboral. O sea que es una sentencia bastante interesante y que, bueno, anima un poco a que no estamos desamparados, a que estamos protegidos, que la legislación arropa a los trabajadores que ven mermados sus percepciones salariales por este u otros motivos, pero que de la única manera que tenemos para reclamar son los tribunales de justicia. Uh-huh. Vale, entonces, bueno. Y una noticia curiosa ya para finalizar. Por cierto, así nos decía este oyente, el oyente que nos preguntaba por esas horas libres para llevar a su hija al médico, si es también del gremio de la vacuna. Vale, pues me cercio. Aquí en este caso sí que lo miro para decirle exactamente en qué artículo del convenio está. Estoy también convencida de que había algún epígrafe por ahí acerca de esas salidas y que creo que recordar que eran permisos no retribuidos, es decir, no te los pagan pero tampoco los debes a la empresa. No obstante, me comprometo a mirarlo y a partir de ahora traerme todos los jueves el convenio, que hoy no me lo he traído. Sí, a veces no nos hacen preguntas relacionadas con la marroquinería y otras veces, como es el caso, llegan seguida. Bueno, por último ya, una jueza en este caso prohíbe a un investigado acceder a una cadena de supermercados en Navarra tras intentar robar 4 jamones en 2 semanas, que por cierto eran 5J y el valor de los jamones era bastante elevado, ¿no? 1000 y pico de euros creo que era el valor de los jamones. Me has pasado por aquí la noticia, 1.382 euros. ¿Puede el juez prohibirte entrar en lo que es la cadena al completo si hay indicios de que tú has intentado robar jamones? Bueno, mira, yo esto lo he traído un poco por darle también siempre ese toque de humor, ¿no? El humor que no nos falte incluso en el ámbito jurídico. Bueno, aquí lo que pasó, lo que ha hecho este juez es como existe la posibilidad de poner medidas cautelares mientras se resuelve el procedimiento. Sí, que todavía no está acusado de robar jamones. No, está investigado, está presunto, pero se prevé que se puedan interponer medidas cautelares. Eran, sí, 1.380 y tanto. Entonces, lo que le dice, mire usted, en vista de que hay posibilidades de que usted era, voy a decir la cadena, era la cadena Hipercor. Pues nada, la medida cautelar que le puso en tanto en cuanto se terminaba de instruir el proceso. Que no vaya más al corte. Pues no vaya, no acude usted. Tiene usted prohibida la entrada, vamos a acercarse a no sé cuántos metros a todas las tiendas Hipercor de Navarra. O sea, esa fue la medida cautelar. Y así, hombre, un poco se curaba en salud que este señor no siguiera robando jamones 5J a Hipercor, al Corte Inglés, vamos, en definitiva. Pues Julia Rodríguez, de UCI Abogados, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La semana que viene más contestarás, por supuesto, a esas preguntas y no te olvides traerte el convenio de la marroquinería, porque siempre, de vez en cuando, llegan esas preguntas relacionadas precisamente con ese gremio que para tantas preguntas da en nuestra localidad. Muy bien. Como siempre, desde UCI Abogados, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un saludo.